sabía yo lo que era esto del amor. No sabía que había un mundo lleno de color. Hasta que te conocí en aquella fiesta. En aquella fiesta donde yo de ti me enamoré. Ahora todo el día yo estoy pensando en ti. Cuento los minutos para verte ser feliz. Esto es lo más bello, tengo el corazón contigo.